Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, 9:08, comenzamos una nueva edición de La Tierra de los Míos, el programa institucional de el IPC, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ente rector en la materia a nivel nacional, en la materia del patrimonio cultural venezolano. Les recordamos que llegamos a ustedes gracias al Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de Tualba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. En la locución que les habla Eduardo Pérez, vamos ahora con la primera pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Oh, Lord. cantar Fulía. Patrimonial. Y bueno, el mes de julio, ya pasando lo que fue el mes anterior, el mes de junio, que fue el mes de los santos en Venezuela, de San Antonio, San Juan Bautista también, y por supuesto San Pedro con su parranda, finalizando ya el mes de junio en las ciudades de Guarenas y Guatire, eso es en el estado Miranda. Allá estuvimos haciendo un recorrido con la gente del Centro Nacional de la Fotografía, importante esa actividad, también dándole apertura a los fotógrafos, los aficionados a la fotografía, para que puedan captar esos momentos tan importantes que envuelven, que encierran lo que es una manifestación cultural venezolana como es esa parranda de San Pedro, pudiendo entrar a las casas en donde iban los parranderos, las distintas cofradías, haciendo su recorrido. Eso por supuesto es importante, y también todo ese registro fotográfico, el registro en imágenes de, por supuesto, lo que tiene que ver con toda la preparación, la vestimenta, cómo se colocan betún en los rostros, desde los más pequeños, que son esa generación de relevo que va a mantener viva la tradición para las futuras generaciones, hasta los más ancianos, cultores que tienen hasta 40 y 50 años de práctica en esta manifestación cultural. Así que bueno, hay que mantener viva esta tradición, y la fotografía es una manera importante de hacerlo, porque queda en imágenes para la posteridad todo lo que tiene que ver con esta manifestación cultural. Ahora sí, entrando en materia, directo con las efemérides de esta semana, del 9, lunes 9 de julio, hasta lo que será este próximo domingo 15 de este mes. Comenzamos con, por supuesto, el natalicio del pintor Juan Lovera, 11 de julio de 1776. Este pintor, bueno, autor de varias de las principales pinturas, sobre todo históricas, de nuestro país. La más importante, o una de las más importantes, su cuadro testimonial del 19 de abril de 1810. Ese cuadro lo pueden disfrutar en... lo pueden ver en la capilla Santa Rosa de Lima, aquí en el centro de Caracas, en el Consejo Municipal del Municipio de Libertador. Allí está esa pintura del 19 de abril de 1810 de Juan Lovera. Y también hizo un cuadro del 5 de julio de 1811, firma del Acta de la Independencia de nuestro país. Juan Lovera, pintor importante en la historia, porque trató de reflejar en todo lo que fue ese siglo XIX acontecimientos que pasaron en nuestra etapa de independencia, por supuesto, muchos años después, pero tratando de mantener esa heroicidad, por así decirlo, en cada una de sus pinturas, y bueno, dejar ese registro en una época en la que no había otra forma de registrar esos acontecimientos. Continuamos con el 13 de julio de 1854, es la muerte de José María Vargas, importante médico, académico y político venezolano en el siglo XIX, fue presidente de la República, fue rector de la Universidad de Caracas, actual Universidad Central de Venezuela, importante para ese gremio de los médicos, y sus restos reposan cerca aquí de los estudios de la ciudad en el Panteón Nacional. Continuamos con las efemérides, 14 de julio de 1816, la muerte del generalísimo Francisco de Miranda. ¿Qué podemos decir que nos haya dicho el generalísimo Miranda, ideólogo, prócer de nuestra guerra de independencia, y no solamente de la guerra de independencia en Venezuela y en Hispanoamérica en general, sino también participó en los otros dos acontecimientos importantes de su época, que también tienen que ver con la lucha por los derechos del hombre, como fue la Revolución Francesa y la guerra venezolanos, participó en esas tres grandes guerras de su época: Guerra de Independencia Hispanoamericana, la Guerra de Independencia Estadounidense y la Revolución Francesa. De hecho, su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo de París, la capital de Francia. Continuamos entonces con las efemérides de la semana, recordando también que este mes, si bien ya pasó San Juan, celebraremos el día de mañana una actividad importantísima referente a este santo, San Juan Bautista, en el sector de Caño Amarillo. Ya estaremos dando detalles de esta actividad. Finalizamos las efemérides de la semana con el 15 de julio de 1826, es la clausura de lo que fue el Congreso Anfictiónico de Panamá, un primer intento, un intento del libertador Simón Bolívar por unir a toda la América, y que, bueno, quedó en la historia como un intento que, si bien no logró sus objetivos completamente, si por una serie de intrigas, una serie de desacuerdos entre los participantes, sí queda en la historia como un esfuerzo importantísimo del libertador Simón Bolívar por tratar de unir a toda la América, que esperamos en algún momento pueda llevarse a cabo este sueño bolivariano. Con esta última efeméride, 15 de julio de 1826, la clausura del Congreso Anfictiónico de Panamá, hacemos una nueva pausa musical y ya venimos con más de la Tierra de los Míos. Málenme manita, málenme no más. Málenme manita, málenme no más. Un paso para adelante y un paso para atrás. Un paso para adelante y un paso para atrás. Vámonos, muchachos, calle con derecho. Vámonos, muchachos, calle con derecho. Por el pecho, más que los barriales no den por el pecho. Arriba, muchachos, no hay que desmayar. Arriba, muchachos, no hay que desmayar. Estamos celebrando que vive San Juan. Estamos celebrando que vive San Juan. Oye, pues Mendoza de mi corazón. Los fácil que tienen para comunicarse con nosotros. Allí pueden hacer denuncias. Si usted ve que vive en algún pueblo y ve algún movimiento extraño en la Plaza Bolívar, en alguna casa antigua, que usted sepa que tiene rango patrimonial o que usted considere que tiene algún valor arquitectónico, en patrimonio@patrimonio.ipc puede presentar la denuncia. Nosotros activaremos todos los mecanismos con las distintas alcaldías, con nuestras oficinas técnicas a lo largo y ancho del país, para que se acerquen nuestros especialistas y poder verificar si los trabajos que se están haciendo en ese lugar patrimonial cumplen con todas las condiciones para no afectar lo que es una edificación patrimonial. Ya tenemos muchos casos en Venezuela y el IPC es el encargado de evitar que esto siga sucediendo, porque somos los entes rectores en esta materia. Ya hemos tenido varios casos exitosos, siempre lo menciono, el caso de la Plaza Bolívar en Tinaquillo, ya en el estado Cojedes, en donde los especialistas del IPC, junto con nuestra oficina Llanos 1 y las autoridades tanto de la gobernación del estado Cojedes como de la alcaldía de Tinaquillo, trabajamos mancomunadamente y pudimos evitar que un hallazgo que se hizo en esa Plaza Bolívar, en unos trabajos que estaba haciendo la alcaldía, se perdiera. Se les dio la debida conservación y bueno, es un caso, un ejemplo importante de cómo las distintas instituciones pueden trabajar mancomunadamente y pueden lograr preservar el patrimonio para las distintas generaciones. Vamos ahora rápidamente con tres informaciones que se dieron en esta semana en el IPC. La primera, una visita que recibimos de los estudiantes del diplomado de la UCB, Gestión e Interpretación del Patrimonio Cultural y Natural. Ese diplomado lo dan en la Facultad de Humanidades, allá en la Universidad Central de Venezuela, y varios funcionarios del IPC, concretamente hay 5 funcionarios que están viendo ese curso, son estudiantes de ese diplomado, y ofrecieron la Villa Santa Inés para que se acercara el resto de los alumnos, más los profesores, y pudiesen tener una visita guiada y conocer un lugar en el oeste de Caracas, que es historia pura, ¿no? Es el lugar, la Villa Santa Inés, para los que no lo saben, fue la casa de gobierno previo a Miraflores. Fue la casa de gobierno del general Joaquín Crespo, presidente de Venezuela a finales del siglo XIX, luego de Guzmán Blanco, y por supuesto reviste una importancia histórica y patrimonial importante porque la casa en sí tiene unas características arquitectónicas muy importantes de verdad. Así que la invitación es para que todos se acerquen a la Villa Santa Inés. Allí se les dio una visita guiada por parte de los compañeros de la Dirección de Puesta en Uso Social y bueno, muy complacidos. También se les proyectó un video que les explicaba un poco toda la historia del sector de Caño Amarillo en el oeste de nuestra ciudad capital. Y bueno, fue muy productiva esta visita. Así que bueno, saludamos a la profesora Luisa Villamizar, ella coordina este diplomado. Se acercó al principio, nos dejó a sus alumnos y luego se tuvo que retirar, pero de verdad muy complacida con toda la metodología que utilizamos en el IPC para nuestras visitas guiadas y para dar a conocer este espacio tan importante. Repetimos, es un diplomado que da la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela, dura 120 horas académicas y hay 5 funcionarios del IPC formándose allí para, por supuesto, adquirir unos conocimientos que les sirvan en su labor dentro de nuestro instituto, nunca está de más. La otra información importante de la semana es la participación del presidente del IPC, el licenciado Omar Bielma, en un taller sobre patrimonio cultural subacuático, lo dicta la UNESCO, esto es en Bolivia. Allí hay una serie de autoridades, el IPC tuvo una ponencia allí, como ya lo dijimos, a través de su presidente Omar Bielma, y allí se dieron a conocer todas esas medidas de protección del patrimonio subacuático que ha desplegado el IPC, caso concreto el de las culebrinas y los cañones de La Sabana en el estado Vargas. Allí esos cañones fueron rescatados por parte del IPC y están, digamos que, colocados como piezas de museo en la Villa Santa Inés. Precisamente si van a la Villa Santa Inés, en nuestro patio central, podrán disfrutar de estos cañones del siglo XV y del siglo XVI. Así que importante esa participación de Venezuela en este taller de la Oficina de la UNESCO para la Región Andina en Bolivia. Participación entonces del IPC. Y cerramos esta ronda informativa para identificar la emisora con una visita guiada que recibimos nuevamente en el IPC por parte de los más pequeños de la casa, los alumnos de la Unidad Educativa San Rafael de Pahuita. Ellos visitaron nuestra sede en Caño Amarillo y, bueno, pudieron recorrer las instalaciones. Hay muchos niños de esa unidad educativa que, por la cercanía que tienen con la Villa Santa Inés, ya los conocemos porque han sido parte de nuestro programa pedagógico. Pero también hay muchos nuevos que nunca, a pesar de que viven en la zona, nunca habían visitado la Villa Santa Inés y, bueno, se impresionaron, por supuesto. Se les dio una visita con todos esos datos históricos, por supuesto, tan importantes. Y bueno, antes de cerrar, que ya tenemos a Rebeca Requena, mi compañera aquí en cabina, estábamos esperando que tomara aire. Rebeca, esta actividad tan importante que la coordina tu dirección de puesta en uso social, seguimos con esas visitas guiadas, seguimos que llevando a los más pequeños de la casa a la Villa Santa Inés para que ellos puedan de una vez familiarizarse con todos estos conceptos del patrimonio cultural venezolano y puedan tener un poco más de identidad y de arraigo con lo propio. De esta emisora y de nuestro programa La Tierra de los Míos. Pues sí, nosotros tenemos dentro del marco del programa pedagógico que transversaliza, ¿no?, las tres unidades fundamentales de puesta en uso, que es la promoción, la educación y la gestión. Tenemos esta parte de la promoción y tenemos un interesante proyecto que se llama El IPC va a la escuela y la escuela va al IPC. En este ámbito nosotros hemos solicitado a estas escuelas, unidades educativas que están alrededor de lo que es nuestra Villa Santa Inés, como una metodología de punto y círculo, tratar de promocionar y que los niños vean cuál es el patrimonio cultural. Porque una cosa es cuando nosotros vamos a la escuela, se lo presentamos con láminas, y otra es cuando ellos vienen y lo ven con sus ojos, lo pueden tocar, lo pueden sentir. O sea, tienen experiencias sensoriales y también experiencias visuales con el patrimonio cultural venezolano. Entonces, bueno, en este ámbito ya nosotros finalizamos en la escuela viene el IPC el viernes pasado con esta última visita de unos niños muy, muy ansiosos por entender y ver qué es el patrimonio del cuarto grado de la sección de esta unidad educativa con la que hemos hecho una alianza muy interesante, que vengan y vean todo el patrimonio cultural venezolano que está englobado en la Villa Santa Inés. Entonces, bueno, de esta manera nosotros ya finalizamos el IPC, la escuela va al IPC, y ahora en vacaciones vamos a tener una interesante actividad con la reapertura de la ludoteca La Zaranda. Entonces, bueno, de esa manera nosotros vamos a dar respuesta en vacaciones a todo el conjunto de niños y niñas que viven alrededor de la Villa Santa Inés para poder hacer esta experiencia de vacaciones dentro del patrimonio cultural venezolano. Atentos a nuestras redes sociales para nuestro tradicional plan vacacional, esas actividades que ofrecemos en este periodo entre clases para que los niños tengan una oportunidad de formarse de manera gratuita y con total calidad sobre el patrimonio cultural venezolano. Y un detalle antes de identificar la emisora, esta unidad educativa de Pahuita, allí en Caño Amarillo, ellos mismos hacen vida en un lugar que es patrimonio cultural de la nación, porque la iglesia de Pahuita está declarada, está en nuestros catálogos, el patrimonio cultural venezolano. Esa iglesia es una que es blanca con azul celeste, ustedes la pueden ver, los que agarran el metro de Caracas, entre Caño Amarillo, antes de entrar al túnel que conecta con Capitolio, allí se ve la última parte, la cruz y el Cristo que está allí en la iglesia de Pahuita. Bueno, allí hay un colegio, ellos hacen bien el patrimonio cultural venezolano y por supuesto es importante entonces que ellos conozcan la importancia que tiene el lugar en el que ellos ven clase y van día a día a aprender. Pues 9:33, identificamos la emisora y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. Alba Ciudad, 96.3 FM. En los municipios Guanta y Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui existen recetas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Dada la significación que tienen para la comunidad, algunas de ellas han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno bolivariano. Entre ellas está la receta del dulce de concha de parchita. dulce de concha de parchita. Es un delicioso postre que se hace con 1 kilogramo de conchas de parchita, 2 litros de agua y 1 kilogramo de azúcar. Se cocina por aproximadamente 45 minutos a fuego lento o hasta que la concha esté blandita. Posteriormente, se baja al mínimo la intensidad del fuego y se adereza con canela, vainilla, guayabita y unas gotas de colorante de repostería. Finalmente, se cocina por 20 minutos y se deja reposar. ¡Buen provecho! Conocimos la receta del dulce de concha de parchita, patrimonio cultural del Estado Anzoátegui, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Viajando en el bus, fui compañero en su asiento y así la fui conociendo de Caracas a Guayama. En la avenida Baral de Caracas. En la parada, por favor. Permiso, permiso, por favor, voy a bajar. ¡Ónchale, quítate, vale! ¿Te vas a atravesar aquí un miércoles? Oye, pero no tienes por qué empujar ni gritarle a nadie. Mi reina, si no te gusta, paga taxi o quédate en tu casa. ¿Cómo es la cosa? Mira, chico, esa no es la manera. Todos tenemos nuestros derechos y tenemos que respetarnos, ¿ok? Así es, mija. Los venezolanos somos gente bien chévere. Y felices. Bueno, está bien, disculpa, mala mía, que pase un feliz día. Existen excusas para gritarnos, tratarnos mal entre nosotros. Tus derechos no están por encima de los míos y viceversa. No hagas lo que no te gusta que te hagan a ti. Somos Conciencia. Somos Alba Ciudad 96.3 FM. Viajando en el bus, la invité a tomar refresco cuando el bus hasta el trayecto hizo su primera escala. Si quieres escuchar el mejor resumen sobre el Mundial de Fútbol Rusia 2018, sintoniza tu programa Minutos Mundiales. En este espacio hablaremos de los partidos, resultados, estadísticas, polémicas y muchos datos curiosos sobre este maravilloso torneo. Bajo la producción y conducción de Carlos Castro. No te lo pierdas, sintonízanos todos los días a partir del 14 de junio de 11 a 11.25 de la mañana y de 3:30 a 3:55 de la tarde. La pasión del fútbol se siente por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos el deporte, somos cultura. 38 minutos, continuamos en la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural venezolano. Hacíamos un recorrido informativo en el segmento anterior, Rebeca, de todas esas actividades que está llevando a cabo el IPC. Hablábamos de las actividades con los niños, todas esas expectativas que se abren, como sucede todos los años con las actividades en el periodo vacacional. Y me decía fuera del aire una actividad de otra visita guiada, nuevamente una actividad con niños para el día martes. Más o menos cómo es esa actividad, si bien el pasado viernes cerramos la actividad con las escuelas, quedó este grupo y por supuesto el IPC tiene que cumplir con esa actividad, ¿no? Pues sí, esto es un grupo que es convocado de varias asociaciones comunales, ¿no? A cargo de la señora Celia Maxwell, la cual nos ha solicitado pues esta visita guiada para que los niños entiendan de patrimonio. Sobre todo, ella quiere fortalecer y fomentar los valores de la honestidad, del valor por nuestras cosas, de la identidad con el ser venezolano, y qué más que la Villa Santa Inés, que refleja esos valores, que los niños puedan verlos a través de los iconos fundamentales de lo que es la villa y todos los videos que nosotros les vamos a pasar sobre el patrimonio inmaterial, el patrimonio construido, el patrimonio mueble, o sea, todos esos temas, las categorías del patrimonio, pues nosotros las reflejamos durante esta visita guiada. Esto va a ser, son niños de entre 4 y 13 años, un grupo bastante variado, pero que sin embargo no es un obstáculo para nosotros poder, a través de una metodología que tenemos especialmente para niños, ¿no? Porque la visita guiada de la Villa Santa Inés la damos a todo público. Pero en el caso de los niños, como son, vamos a decir así, expectantes, siempre están con ese asombro de las cosas, pues nosotros tenemos una metodología bastante particular que la hacemos a través de estaciones. Como que si fuera un tren, vamos yendo por el tren de la historia, vamos viendo pequeñas estaciones que ya conformamos dentro de la misma villa para que los niños puedan entender un poco más a su nivel cómo es todo lo que tiene que ver con el patrimonio cultural y lo que está reflejado en la Villa Santa Inés. Entonces, bueno, eso lo vamos a hacer este martes 17 de julio a las 2 de la tarde. Vamos a estar con esta experiencia, con este grupo de niños que vienen de experiencias sociales, los cuales les vamos a dar estos elementos y estas herramientas para que ellos conozcan más de lo que es el ser venezolano. Bueno, y con eso sí cerraríamos entonces, o prácticamente yo incluiría esa actividad ya en el inicio de este periodo vacacional, ya como siempre calentando motores para lo que serán esas actividades en la ludoteca comunitaria La Zaranda, que me consta porque basta caminar por algún sector de Caño Amarillo, sobre todo en Paguita, varios niños de nuestro programa pedagógico viven por esa zona, y te paran los niños en la calle y te preguntan, Eduardo, de una directamente, ¿cuándo va a comenzar va a comenzar el plan vacacional? ¿Cuándo comienzan las actividades en la ludoteca? Bueno, paciencia, que ya pronto van a comenzar, vamos a reactivar esa ludoteca con todo, con todas las energías, para que todo este equipo después tenga un uso social comprometido con esa labor formativa, pueda llevar a cabo entonces esa labor, que termina siendo también una labor social, porque muchos de estos niños son de bajos recursos y digamos que las actividades que hacen en el IPC son las únicas que hacen en el periodo vacacional. Dependen directamente de lo que les ofrece el IPC para tener unas vacaciones felices. Entonces, imagínate esa responsabilidad, ¿no, Rebeca? De saber que esos niños están esperando con ilusión durante meses para poder ir al IPC, poder pintar, poder participar en juegos tradicionales, poder aprender de manera divertida, de manera pedagógica, lúdica, todos esos elementos que conforman la identidad venezolana. Así que eso es importante recalcarlo, porque no es una labor fácil, pero la hacemos con mucho gusto y con mucha dedicación, porque es parte de lo que es el Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, en el ámbito de esta labor que tenemos con respecto a todos los niños que están alrededor de la Villa Santa Inés, pues este jueves, en conmemoración de lo que va a ser este domingo, el Día del Niño, entonces nosotros vamos a tener nuestro Día del Niño Patrimonial. Eso va a ser el día jueves 19 de julio en la tarde. Todos estamos convocando a todos los hijos e hijas, sobrinitos y sobrinitas o nietecitos de nuestros trabajadores, porque nosotros siempre estamos pendientes de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Y siempre honrar y tener presente esos días emblemáticos, el Día de la Madre, el Día del Padre. Y este Día del Niño no lo queremos dejar pasar como un día más, sino queremos hacer este Día del Niño Patrimonial ya como actividades previas a las vacaciones. Entonces queremos iniciar con este día, queremos iniciar también lo que va a ser la reapertura de la ludoteca La Zaranda en vacaciones y finalmente nuestro plan vacacional patrimonial, que lo vamos a estar llevando a cabo en la última semana de agosto y la primera de septiembre. Ya estamos conformando un equipo el cual se va a encargar de todas estas actividades para nuestros niños y actividades no solamente en el ámbito del juego, sino que nosotros queremos que ellos conozcan el patrimonio cultural, lo amen, lo sientan, porque un niño que sabe cuál es su patrimonio cultural lo va a defender hasta cuando tenga 99 años. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer esa labor y justamente el jueves, que iniciamos el martes pues también con esta visita guiada, pero el jueves también con esta conmemoración del Día del Niño, queremos ya iniciar esta nueva etapa de lo que va a ser la ludoteca, todo el tema del programa pedagógico, con muchas acciones que tenemos. Entonces, bueno, esperamos que no solamente los hijos de los trabajadores, sino también estamos convocando a la comunidad de Caño Amarillo. Nos vamos a dedicar el día de hoy a convocarlos para que ellos puedan también, estos niños que ya están desocupados sin hacer nada, pues que se vengan al instituto el día jueves, y vamos a tener interesantes actividades desde el punto de vista patrimonial, juegos tradicionales, vamos a tener una visita guiada por la Villa Santa Inés y vamos a tener muchas sorpresas para los niños y niñas hijos e hijas de nuestros trabajadores y también parte de la comunidad de Caño Amarillo. Bueno, todas estas informaciones usted las puede consultar en www.mincultura.gov.be. Mientras reactivamos la página web del IPC, todo lo estamos montando en la página del Ministerio de la Cultura. Repetimos, www.mincultura.gov.be. Allí va a la parte de categorías y coloca o entra en la sección Pensamiento, Patrimonio y Memoria. Y allí saldrán todas las noticias que tienen que ver con estas categorías, entre ellas las que genera el Instituto del Patrimonio Cultural y su equipo de prensa. 9:45, pausa musical y ya venimos con más de La Tierra de los Míos. San Juan Bautista, quizás la manifestación cultural más expandida en el territorio venezolano en este apartado de Los Santos, y precisamente mañana vamos a tener una actividad importante con respecto a San Juan Bautista. Si bien se celebró hace un par de semanas esta manifestación cultural de 23 para 24 de junio, bueno, distintas cofradías que hacen vida en la ciudad de Caracas, que son practicantes durante muchísimo tiempo de esta manifestación cultural, se darán cita en la Plaza Carlos Gardel, eso es saliendo del metro de Caño Amarillo hacia la derecha. Allí hay una escultura que está Gardel con dos músicos, con una guitarra. Bueno, en esa escultura precisamente queda, o es lo que adorna la Plaza Carlos Gardel, y allí precisamente nos estaremos concentrando. Rebeca me dice a partir de las 9 de la mañana, pero bueno, que nos dé detalles de esta actividad que hace honor a San Juan Bautista y por supuesto mantiene viva ese tipo de prácticas dentro del IPC, en la que la Villa Santa Inés no solamente se queda en la parte teórica, ya hubo un conversatorio hace unos días, sino que también hay una demostración fehaciente de todos los ritmos musicales, de la danza, de cómo es el velorio, todo lo que involucra una manifestación cultural como San Juan Bautista. Sí, bueno, en esta labor que tenemos de mostrar nuestro patrimonio cultural, pues el instituto, que es la sede donde todos esos registros de cómo son las manifestaciones reposan, pues no podemos dejar pasar por alto una manifestación tan importante, y sobre todo que en Caracas se mantiene todavía. Ya muchas manifestaciones, lamentándolo mucho, en nuestra capital se han dejado de hacer por la incorporación de tradiciones foráneas, de elementos que no corresponden a nuestra identidad nacional. Pues no celebrar San Juan sería como que, no sé, no estar dentro del instituto, no conlindar o no comulgar con tantas acciones que hacemos en pro del registro, la protección y pues la puesta en uso. Es eso, es mostrar la celebración de lo que significa San Juan Bautista para todos y todas nosotras. Entonces, bueno, en ese ámbito, en ese orden de ideas, pues está este registro con los cultores de la manifestación de diferentes parroquias, que ahorita están de alguna manera algunos asociados en la Asociación de Parranderos y Parranderas de Caracas, pues hemos obtenido esos elementos, ¿no? Esos elementos fundamentales de lo que es la manifestación, pues con ellos hemos logrado esta muy importante alianza de poder hacer estas muestras de la manifestación, para que todos y todas podamos también ver que esto es un elemento tradicional, que esto es algo que no podemos perder, que debemos seguir haciendo todos los años, ya bien sea por devoción, bien sea porque creemos en San Juan Bautista, creemos que si San Juan lo tiene, San Juan lo da. Entonces, bueno, esas creencias que tenemos sobre los cortes de cabello, la fecundidad, todos esos temas que están relacionados con San Juan Bautista, pero que también tienen un elemento tradicional de que nos hace ser nosotros, nos hace reencontrarnos como comunidad, nos hace ver cómo esos son esos toques de tambor que de alguna manera hacían personas que queríamos mucho y que ya no están, y que ahora hay herederos de esas nuevas toques y esas maneras de tocar el tambor. Pues todo eso se confluye en San Juan, y va a ser el día de mañana a las 2 de la tarde. Va a ser, nosotros nos vamos a estar concentrando a la 1:30, vamos a estar ahí en la Plaza Carlos Gardel, porque San Juan va a salir de ahí y va a entrar al IPC con todas esas bendiciones, esas tradiciones, todas esas cosas buenas que nos trae San Juan, y los que creemos en él sabemos que todas esas cosas buenas van a llegar al IPC a través de todos estos rituales, bailes, cantos que vamos a hacer desde la Plaza Carlos Gardel hasta la entrada de la Villa Santa Inés en Caño Amarillo, donde finalmente vamos a hacer un buen repique de tambor y podemos con eso alabar y también dar cuenta de lo que son nuestras tradiciones. Así no creamos en esto, pues yo creo que no debe limitarnos de poder ver y poder participar en algo tan tradicional, en algo tan nuestro, y simplemente eso, vernos a nosotros mismos en una manifestación muy importante. Entonces te invitamos para que estés a partir de la 1:30 ahí cerquita de la estación. Te bajas en Caño Amarillo, bajas y ahí está la plaza, y ahí nos vas a encontrar a todos con el santo del Instituto del Patrimonio Cultural, que ya ha sido adornado por nuestra compañera Ludia Omaña, que de verdad le quiero dar un reconocimiento porque es la persona que está pendiente de arreglar la cruz, de arreglar San Juan. Todas esas cosas yo creo que es importante que si hay una persona que está pendiente de eso es la señora Ludi, y que bueno, que a través de ella nosotros también podemos mantener esta tradición dentro del Instituto del Patrimonio Cultural. Yo me adelanto un poco, Reca, no es la mañana, estaba convocando a la gente, pero no, entonces en la tarde, 1:30, metro de Caño Amarillo, saliendo allí, la Plaza Carlos Gardel, para ese recorrido de San Juan, desde allí hasta la Villa Santa Inés y su respectivo repique de tambores. 9:55, ya nos estamos despidiendo. Bueno, un placer compartir micrófonos contigo, Rebeca. Nos escucharemos el próximo jueves, ¿no? A las 9 de la mañana. Sí, sí, como por supuesto, como todos. Sí, sí, Dios lo permite y si las circunstancias lo permiten, estaremos aquí el jueves a las 9 de la mañana. Perfecto. Llegamos a ustedes gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, en la coordinación de gestión comunicacional, Mari Penyán, en la coordinación de Tu Evaluación 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Hoy en los controles estuvo Alexander Sosa. En la locución, mi compañera Rebeca Requena, quien es Eduardo Pérez, recordando que esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Los dejamos con música popular, música tradicional, y nos escuchamos el próximo jueves. Esto fue La Tierra de los Míos. Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural.